Domingo de la Ascensión del Señor, Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. En aquel tiempo los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose Jesús les dijo: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Celebramos hoy una solemnidad muy importante que tiene que ver con un misterio de Cristo, uno de los misterios de la vida de Cristo, que es la ascensión. Jesús, luego de la Pascua, estuvo 40 días en el mundo, apareciéndose a los apóstoles, a otros discípulos, para confirmarlos en la fe, porque aún luego de la resurrección, muchos dudaban del Señor, con lo cual Cristo resucitado se apareció para sacarles la duda, esa duda que en cierto modo fue providencial, porque como decía San León Magno, ellos han dudado a fin de que nosotros no dudemos. Es decir, por la duda de ellos, nosotros fuimos confirmados en la fe, porque Jesús se apareció y nosotros ahora creemos en esas apariciones que Cristo realizó para confirmarlos en la fe, a los apóstoles, a sus discípulos y también a nosotros, que nos beneficiamos de esas apariciones en las cuales creemos hasta el día de hoy. Pasado ese tiempo, 40 días, el número 40 en la Biblia tiene mucho sentido, mucho significado. 40 días estuvo Moisés en la montaña santa, encontrándose con el Señor. 40 días los judíos en el desierto, 40 años los judíos en el desierto. 40 días Cristo también en el desierto luchando contra Satanás. Es decir, 40 tiene que ver con un encuentro fuerte con Dios, con el Señor. Un momento en el cual Dios se revela con mucha intensidad en la vida del hombre. Y en este tiempo, que va de la Pascua hasta la Ascensión, 40 días, también Cristo se reveló como vivo, como resucitado a sus discípulos, a la iglesia. Cristo sube al cielo, se ausenta en cierto modo, o sea, relativamente, no de manera total, absoluta. Se ausenta físicamente, pero no espiritualmente. Porque sigue estando presente Cristo por medio de su Espíritu Santo, el cual envía en Pentecostés, fiesta que vamos a celebrar el próximo domingo. Y por el Espíritu Santo Cristo podrá estar no solamente en Palestina, en esas ciudades de Galilea o de Judea o de Samaria, sino con una presencia más universal, porque el Espíritu Santo se infundirá en todos los creyentes, en todo el mundo, con lo cual ahora la presencia de Cristo es más universal y en consecuencia más perfecta que aquella otra que era solamente física y de la cual solamente se aprovechaban aquellos que tenían contacto físico con Jesús. La presencia de Cristo a partir de Pentecostés es una presencia más espiritual y más universal y en consecuencia más perfecta. por ser más espiritual y por ser más universal. Cristo se va al cielo, pero la suya es una ausencia que es también presencia, en cierto modo, porque se queda en la iglesia, se queda en los sacerdotes, los cuales cuando celebramos un sacramento lo hacemos in persona Christi, en la persona de Cristo, y no en la persona de Juan, de Martín, de Ignacio, de Pablo, de Gabino o de Luis. Es la persona de Cristo quien obra en el sacerdote cuando celebra un sacramento. Es Cristo mismo. Cristo se ausenta cuando sube al cielo, pero también esa ausencia es una presencia, porque se quedará con nosotros en la Eucaristía. La presencia por excelencia, la presencia real de Cristo por antonomasia en este mundo, la Eucaristía, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Por eso Jesús dice hoy al final del Evangelio: yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Porque uno podría preguntarse, pero ¿en qué sentido? Si Jesús se fue al cielo, si Jesús regresó a la casa del Padre, regresó en cuanto hombre, aclaremos, porque en cuanto Dios nunca dejó al Padre. En cuanto Dios, Jesús nunca abandonó la divinidad, nunca dejó al Padre, justamente porque es Dios. Pero vuelve a Dios, del cual salió, vuelve ahora con algo nuevo, si se quiere, con respecto a su salida, que es la humanidad, nuestra humanidad. Así es como vuelve Jesús a los cielos. Pero, como decíamos recién, sigue estando, sigue acompañándonos. Nos preguntamos cómo, de qué manera, si el Señor ascendió. Bueno, así, por medio de la Iglesia, por medio del Espíritu Santo, sus ministros, los sacerdotes, los cuales hacemos la Eucaristía, esta que es la mejor de las presencias de Cristo en este mundo. O sea, quiero decir, hay ausencias que son presencias también. Uno puede experimentar ausencia de Dios, ausencia física o ausencia sentimental. Puede pasarnos que Dios lo sintamos ausente, sintamos que no nos habla o que no lo sentimos. Pero a lo mejor en ese momento Dios es cuando más presente está. Por más que no lo sintamos, no quiere decir que no esté. Puede ser esa una ausencia que habla, que revela una presencia de Dios, quizás más perfecta que la que había antes. Algo similar también nos pasa en las relaciones con las personas. A veces experimentamos ausencia de personas que queremos porque no están, porque viven lejos o porque han fallecido. Sentimos la ausencia, sentimos el vacío, pero al mismo tiempo, si uno vive esa ausencia con fe, no es una ausencia absoluta, no es una ausencia total, es una presencia también. Porque, por ejemplo, ¿no?, en el caso de un difunto, uno sabe por la fe que el difunto sigue vivo, que está presente, no solamente en el recuerdo, en mi memoria, sino también realmente sigue vivo, porque el alma humana es inmortal. No lo tengo al lado mío, no puedo tocarlo, no puedo escucharlo, no lo puedo abrazar, pero sigue estando presente de otra manera, más espiritual. existe una comunión, decimos, con los difuntos, con las almas del purgatorio, con los santos del cielo, una comunión muy profunda que tan importante es que la incluimos en el credo, cuando profesamos el credo, creo en la comunión de los santos. O sea, en esa comunión invisible, pero real, en esa presencia muy real, aunque no la veamos, aunque sea en cierto modo una ausencia, que hay entre todos los cristianos, entre todas las personas de fe, las personas que forman parte de la iglesia, las personas que están en gracia de Dios. Por eso digo, hay ausencias que también son presencias. Cristo se va al cielo, pero no nos abandona, no nos deja huérfanos. Se manifiesta, se revela de una manera nueva a partir de ahora. Hay que aprender a experimentar esa nueva manera, hay que aprender a vincularse con esa nueva manera que tiene Jesús de hacerse presente a través de estos modos nuevos de Jesús, los sacerdotes, la iglesia, el Espíritu Santo, la Eucaristía. No los dejaré solos, nos dice Cristo, no los dejaré huérfanos. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Primera idea. Segunda idea, Cristo sube al cielo para indicarnos cuál es nuestro fin. Nuestro fin es la casa del Padre. Nuestro fin es el cielo, nuestro fin es tener vida eterna. Nuestro fin no es vivir acá mucho tiempo, pasarla bien, no sufrir, estar bien económicamente, obtener cierto bienestar temporal o material. Eso no es, ese no es nuestro fin. No porque sea algo malo, no tiene nada de malo vivir mucho tiempo y tener bienestar, siempre que ese bienestar no me aparte de la voluntad de Dios, no me aparte de la cruz de Cristo. Pero en sí mismo no es algo malo, pero no es nuestro fin. ¿Somos conscientes que fuimos creados con un fin que es la vida eterna, el cielo? ¿Somos conscientes que en este mundo somos peregrinos, caminantes, y que mal haríamos si quisiéramos hacer morada o campamento estable en el camino? ¿Somos conscientes que estamos de paso? ¿Somos conscientes que Dios nos ha hecho para ir al cielo? ¿Pensamos en la vida eterna? ¿Nos preparamos para ese encuentro? ¿Somos conscientes también que en ese caminar en este mundo podemos desviarnos y en consecuencia errar el camino y no llegar a la casa del Padre? ¿Somos conscientes que nuestra vocación es a la vida eterna, es sobrenatural? ¿O estamos muy cómodamente enquistados en los placeres de este mundo? Cristo sube al cielo, Él el primero en cuanto hombre, repito, en cuanto Dios, nunca dejó la comunión con el Padre, para decirnos: yo llegué primero, yo inauguro, ahora les toca a ustedes llegar hasta aquí. Nuestro fin es la casa del Padre. Pensemos en esto, porque a veces pensamos muy poco en esto, o nada, y pensamos simplemente en progresar aquí, en el bienestar aquí, en pasarla bien aquí, y toda nuestra vida y nuestros proyectos se desenvuelven en función de este fin humano y nada más. Y la tercera y última idea que nos deja hoy el Evangelio y la fiesta de la Ascensión, Cristo sube al cielo, pero antes nos deja un mandato, un encargo, un pedido. Vayan, dice hoy el Evangelio, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Es decir, los discípulos tenemos la misión de continuar la obra de Cristo. Esa obra que empezó el Señor, esa obra de redención, de salvación, dando a conocer la verdad, catequizando, como dice hoy, enseñando a cumplir lo que yo les he mandado, dando a conocer el amor de Dios, como ha hecho Jesús, que nos dio a conocer el amor del Padre, santificando al mundo por medio de los sacramentos. Jesús dice, vayan y bauticen, es lo primero que dice. No dice, vayan y abran comedores, no dice eso Jesús. O vayan y cuiden el medio ambiente, eso no lo dice Jesús. Y no porque ambas cosas sean malas, de hecho en muchas parroquias tenemos comedores. Pero simplemente Jesús establece una prioridad, y la prioridad es la predicación, la catequesis, la santificación por medio de los sacramentos. Jesús no dice, vayan y hagan ayuda social en primer lugar, aunque eso también es importante. Pero Jesús, cuando sube al cielo, nos deja un mandato muy claro: vayan y evangelicen, prediquen, evangelicen. Y evangelizar es anunciar a Cristo, evangelizar es anunciar el Evangelio, evangelizar es celebrar los sacramentos, evangelizar también es vivir la caridad, también, como parte del anuncio. Pero no reducir la evangelización a ayuda social. Eso quiero decir, quiero marcar. Jesús hoy nos deja un mandato muy claro, y es: sigan ustedes lo que yo empecé, la evangelización. Den a conocer a Dios. Santifiquen el mundo por medio del bautismo, por medio de los sacramentos. Hoy la evangelización en la iglesia está de capa caída, porque se han metido algunas ideas raras con respecto a esto. Por ejemplo, esta que acabo de decir, ¿no? Creer que evangelizar es hacer ayuda social, o simplemente dar de comer, llenar estómagos, cuando eso no es lo principal. Repito, el hecho de que no sea lo principal no quiere decir que no sirva, o que no sea importante, o que sea una cosa mala. No es lo principal la ayuda social, porque además otros también la pueden hacer. El Estado tiene el deber de hacerla, los gobiernos tienen que hacer esa ayuda social. En ellos sí es obligación. Los estados, los gobiernos no tienen la obligación moral de evangelizar, pero sí de atender socialmente a las personas. Hay que distinguir uno de otro, ¿no? No mezclar. Y lo segundo, una segunda idea rara con respecto a la evangelización es que se ha metido un poco en la iglesia, es que no hay que predicar porque hay que dejar que la gente, no hay que obligar. No hay que obligar, hay que dejar que la gente siga en su religión, que cada uno trate de ser bueno, de no embromar al prójimo, y que, bueno, así, ¿no? No hay que predicar el Evangelio, porque predicar es imponer, no hay que imponer la fe. Es verdad, la fe no se impone, se propone, eso es verdad, pero muchos terminan cayendo en esta postura relativista. Bueno, cada uno con su religión, lo importante es esto, ¿no? No lastimar al prójimo. Cada uno se puede salvar siguiendo la propia conciencia. No, Jesús hoy dijo otra cosa: vayan y evangelicen. Vayan y prediquen, vayan y enseñen. El que crea y se bautice se salvará, dice en San Marcos. El que no crea se condenará. Con lo cual, cuidado con esa postura relativista. No son todas las religiones iguales. Y en consecuencia, los cristianos, los católicos, tenemos que formar las conciencias. Eso es evangelizar. Que el Señor desde el cielo nos dé la gracia para poder evangelizar. Que el Señor desde el cielo nos dé la gracia para continuar la obra que Él empezó. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.